nuevas unidades Pioneer. Sí, señor. Andrés. Yo me compraría una cuatrimoto. No lo veía venir, no lo veía venir. ¿En dónde? O sea, no lo veía venir. ¿Una cuatrimoto, en serio? Sí. Sí, me compraría algún vehículo. Ah, no, es que yo no sé manejar. Me compraría una cuatrimoto, una moto chiquita, una patineta de estas scooters que ya pueden alcanzar ciertas velocidades. Pero tienes el conocimiento para saberlas manejar, ¿no? ¿Nunca te has subido una así? Sí, claro. Okay. A los 17 ya. Alejandro, ¿tú? Yo me compraría un dron. ¡Ah, es fantástico! Si tuviera 17 años, me compraría un dron y también un carrito, pero no un vehículo, pero sí un carrito a control remoto. Chévere. Como el Terrenator. ¿Qué ha pasado con el Terrenator del Fercho? No estoy muy seguro de que haya tenido mucho éxito. ¿Será que se agotó o no? No, yo no creo. Yo no creo. No vi nada en redes, no vi. Sí, me pareció gente. Como que vino y se fue. Era una jugada de marketing, al fin y al cabo. Ahora, es que uno ya no sabe qué es real y qué es publicidad, porque a veces pasa que uno ve eso y uno cree que es parte de la publicidad de él, más no que salga el producto a la venta realmente. Ajá. No, el Terrenator tiene que estar a la venta. Sí estaba. Por eso. En unos almacenes de cadena. Para mí están en los éxitos, ¿cierto? Perdón, sí. Esto no es una publicidad, pero pues lo estamos diciendo así abiertamente porque pues... Sí. Sí, yo, y de hecho vi un par de personas que sigo en redes que lo compraron. ¿Y qué tal? Bien. Pues se ve chévere. ¿Sí? Sí, se ve chévere. Pues ahora, es que ese carro es chévere. Pero es que... Pero me da la impresión que es como medio chino. Es que para allá iba. No es a control remoto. Es como un carrito esos que uno pone en un stand y ya. En una vitrina y ya. O sea, no es un carrito de esos de impulso, por ejemplo. No. Ah. Claro, me imagino que le salía caro hacer un control remoto y demás. No, pues sí, eso tiene que... Es que un carro a control remoto cuesta una plata. Claro. O sea, un carrito de esos chéveres. No, cualquier cosita con un joystick ahí. De esos que son así. Que se suben, sí, que se suben y tienen resortes y saltan. Amortiguadores, sí. Eso, amortiguadores. Eso. Resortes. O sea, sí. Amortiguadores, chasis. Son mañanas en la X 103.9 FM. Dayana, ¿qué fue lo que le preguntaste a la gente hoy? Hoy le preguntamos a qué se compromete para el 2025. Ok, ¿qué te han dicho? Dice John, me comprometo a correr la media maratón de Bogotá. Ush, qué bueno, compromiso tan... Compromiso duro. Grande y difícil y estamos con usted. No lo vamos a acompañar en la maratón. De corazón. Le deseamos lo mejor y haremos fuerza para que lo cumpla. Sí, está muy bien. Laura dice, cuidarme físicamente y mentalmente. Sanabria dice, con la salud. Y bien. Luis dice, a darla toda por mis objetivos. Darla toda por los objetivos. Muy Andrés Salazar ese... Vamos con toda. Al 2025, vamos con toda. Ahí bueno, está. Pues, están un poco abstractas las cosas, como que no hay mucho compromiso por lo que veo. Será, ay, qué pecado, ¿no? Tal vez sí, lo de correr la media maratón está... Ese es poderoso. Sí. También por acá dice Lida, hacer una mejor persona conmigo misma. Qué bueno. Se ha defraudado. Eso entonces. También es bastante vago. Sí. Cristina sí tiene objetivo claro, a comer menos dulces. Bueno, eso es alto. Un objetivo importante, sí, comer menos dulces. Algo específico que yo creo que es más fácil de hacer, ¿no? Como voy a bajar 4 kilos, que es lo que me mandó el médico. John dice, a bajarle al cigarrillo. Eso no le bajes. Sáquelo. Sáquelo de ahí. Ya. Créame. Se lo dice un ex tabaquista crónico. José dice algo, pero es muy difícil, pero ojalá lo logre, y es a no procrastinar más. Ese es una muy buena, es un muy buen propósito, pero en realidad también un poco vago. Sí, es difícil. Sí. Difícil además. Sí. No procrastinar implica ¿qué? ¿Hacer concentrarse qué? Y terminar lo que empieza, puede ser. Exactamente, ¿qué cosas? Es que ese es el tema. Pero bueno, lo acompañamos también en ese propósito. Y bon muchísimas dice, gracias. A dejar relaciones tóxicas. Bueno. Difícil. Eso puede ser complicado, ¿no? Tiene que tener una mucha determinación. De acuerdo. Pero bueno, chévere. ¿Y qué más? ¿Algo más? Y Dani dice, perderle el miedo a conducir. Ese es un miedo que le debo decir que debería, en serio, dejar atrás, porque cuando tenga 70 años se va a arrepentir. ¿Conducir? ¿Por qué, Alejo? Porque conozco gente muy cercana que le tuvo mucho miedo a conducir en su momento. Sí. Sin justa razón, porque eran buenos conductores. Ajá. Ok, ya entiendo. O sea, gente que hizo el curso, gente que manejó, y por alguna razón, la que fuera, pudo haber sido relaciones familiares, pudo haber sido cualquier cosa, decidieron no volver a conducir, y hoy en día, a sus 70 años de edad, dicen, una de las cosas que más me arrepiento es de no haber manejado. Mira, okay. Qué curioso. Eso es importante. Porque es que conducir le da a usted una libertad especial, que usted puede ejercer en cualquier momento cuando lo puede hacer. Si no depende de... Exacto. Eso usted sí no verdad. Necesita que lo lleven a ninguna parte. Sí, es verdad. Importantísimo. Eso sí. Entonces, y eso, cuando usted lo mira en retrospectiva... Para la vida, total. Exacto, cuando usted lo mira a los 70 años, usted dice... Hay gente que me dice... Yo no debí haber dejado de conducir. Arrepiento de haber dejado de conducir, pues porque toda la vida me quedé esperando. Me lleva a tal lado, me lleva a tal lugar. Necesito ir a recoger tal cosa, necesito hacer tal vaina. Y cuando llegan a los 70 todavía están en esas. Entonces dicen, ¿cómo me arrepiento de no haber aprendido a conducir y de no haber, después de aprender a conducir, de no estar manejando? Porque además ven a muchos de sus amigos, amigas, pues que se mueven mucho más libremente que ellos, ¿no? Entonces, a esa persona le deseo de verdad que brinque. ¡Vamos! Por encima de ese miedo para 2025 y lo logre superar. Esta es su Mañanas X. Se está llegando Navidad. Sí. Y estoy buscando algo que realmente sorprenda. Estoy buscando un regalo que sea maravilloso. Pues mira, te tengo la respuesta. El nuevo tequila Patrón Cristalino es un tequila añejo filtrado en carbón. Okay. Y hecho con ingredientes 100% naturales. Perfecto para regalar, llevar a las fiestas con los amigos o disfrutar en los principales bares y restaurantes. De todo mi gusto. Tienes toda la razón. Suena muy bien. Además, porque mis amigos más cercanos, tú, Alejo, más otros amigos, lo han probado y dicen que es buenísimo. Sí, tienes toda la razón. Su sabor suave, con notas frescas de caramelo y vainilla, lo hace perfecto para brindar en esta Navidad, ya sea en las rocas, delicioso o en cóctel. No, ya, me encanta. Elegante, diferente y especial. Justo lo que estaba buscando. Oye, gracias. Mira, créeme, tequila Patrón Cristalino es el regalo ideal, hecho a mano con pasión para quienes saben disfrutarlo mejor. Mañanas X. Circula en redes sociales la imagen icónica de Paul McCartney con Ringo Starr, y además estaba Ronnie Wood de los Rolling Stones ayer con él en Londres. Es que ayer se acabó el tour de McCartney, el mismo que pasó por Bogotá, el Got Back Tour del legendario Beatle. Y pues sí, hubo un momento canónico, pues Ringo Starr se subió a tocar la batería. Oh. En una cosa que debe ser maravillosa de ver, verlos juntos. Se subió a tocar Helter Skelter y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dijo que estaba muy feliz y emocionado por haber tenido la oportunidad de reunirse junto a su amigo. Otro momento especial de la noche fue la aparición de otro grande amigo, paisano además, Ronnie Wood de los Stones, quien se subió a tocar la guitarra para cantar Get Back, una de las canciones más importantes del show. Durante la interpretación, McCartney utilizó pues su típico bajo, su Hofner 501, un instrumento que además tocó pues por primera vez hace 5 décadas, luego de que le robaran el que él tenía en el 72. Oh. Vemos que esto fue también un momento importante. Así que bueno, pues hubo 2 momentos importantes en el cierre oficial de esta gira. No se sabe pues si es la última gira de McCartney, pero sí pues tuvo momentos importantes en Sudamérica, como su paso por Bogotá. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Barsong, Tipsy de Shabusi en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, Esperamos que escuchen a Andrés por ahí. Ahora sí. Estoy recibiendo. Ahora sí. Ya, me oye. Sí, ya. Ya, yo sí, lo oigo estamos. Bien. No, sí, yo estamos. Lo oigo bien. Lo que pasa es que la audiencia no lo está oyendo bien. Sí, sí. Por favor, reporten. Estamos no, ya. En cabina auxiliar, entonces estamos haciendo mantenimiento. Trabajamos por ustedes, paciencia. Exacto. Trabajamos por ustedes. Por un mejor servicio. No, pero estamos en una mejor cabina. Sí, eso sí. Una mejor consola, mejores micrófonos. Pero... ustedes suenan muy lindos. Lo que ay, pasa usted es que también. Algo... ay, tan bella. Mor. Ay, usted también suena muy lindo. Mor. Mor. Mor, ¿qué vamos a hacer? Eso. Es como montañero. No, yo sí. Entonces Ringo. Vea, Ringo estuvo Ronnie. Con McCartney. Otra vez. Ringo estuvo con McCartney anoche. En yo el cierre del Got Back Tour. Unas imágenes de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sí. Y dije, no le voy a dar play a esto porque yo no necesito este nivel de nostalgia en mi corazón a esta hora. Son las 11:30 de la noche. Mi corazón es delicado. Sí, no. Ringo tocó dos canciones: Helter Skelter. Y I got blisters on my fingers. Exacto. ¿Usted sabía que él es el que grita eso? Sí, y es un momento bien chévere de ese show además. Y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dijo que estaba muy feliz de haber tenido una gran noche y de tener la oportunidad de tocar junto a su amigo. Yo creo que uno no para de llorar si ve eso. Si uno no para de llorar viéndolo a él solo, imagínense ver a los dos juntos. Y también se subió después Ronnie Wood de los Stones a tocar su guitarra en Get Back. Así que bueno, el cierre estuvo bueno en Londres. En el O2 Arena de Londres cerró oficialmente su Got Back Tour que pasó por Bogotá. Y mira, Alejandro dice, ya se escucha bien, está perfecto. Un abrazo. Abrazos para Alejandro y un besito. Un gran besito para ti. Un gran bueno. besito para ti. ¿Qué les iba yo a decir? Salió el Mad Cool. Ah, salió el Festival Mad Cool en Madrid. Ay, yo no ¿qué sé. Pasó? No sé. ¿Qué pasa, Dirty? Ya, será que sí. Para entonces, el 10, 11 y 12 de julio en Madrid. Vamos. Primer anuncio: se han confirmado más de 60 artistas. Ajá. Olivia Rodrigo. Iggy Pop. Chévere. Kings of Leon. Buenísimo. ¿Cuántos años tiene Iggy Pop? ¿Como 200? Ya le digo. Fantástico, a mí me encanta su cacatúa. Es una maravilla. Wizard. 77 años. ¿En serio? Uf. Sí. Y se conserva. Es que él es juicioso también con su cuerpo. Pues es que después de haberle dado, como le dio, semejante. Ya, de María. Era necio. ¿Antes está vivo? Sí. Entonces, mira, está Noah Kahan, está Alanis Morissette, Wizard, Benson Boone, Justice, Star 30 Seconds to Mars, St. Vincent, Glass Animals, Residente, Arde Bogotá, Foster the People, Kaiser Chiefs, Jet, Phineas, The Blessed Madonna, Artemas, Future Islands, Leon Bridges. Espérate, a ver qué veo por acá. Mátame, que viene más por el lado electrónico. Yo creo bueno, que nada, ahí. Está bien. Por ahí está. Está muy bien. ¿Y es qué? ¿Verano? ¿Junio? Es para 10, 12 de julio en Madrid. Verano. ¿Ustedes creen que los festivales van a seguir siendo... relevantes? Sí. No. Yo creo que ya dejaron de serlo. Ya, sí. Entonces, pero, ¿cuál será el futuro? Concierto individual. Pues es el presente. Pues siempre ha sido, sí. Pero ¿cuál sería la evolución del festival? No, el festival va a continuar. Solo que es que la relevancia es que usted se refiere a culturalmente. Sí, culturalmente. No, culturalmente eso ya. La sorpresa, la sí que uno se sorprenda y diga. El cartel. Ah. ¿Qué es eso tan increíble? Siento que puede reducir su volumen y asimismo cambiar los lugares donde se haga. No sé si mucha gente empiece a dejar de ir y al mismo tiempo se queden grandes los espacios. No sé, el festival continuará funcionando, pues porque es una máquina de hacer dinero que no puede detenerse. Más porque sea culturalmente relevante. Sin embargo, en ese ejercicio pues hay gente haciendo curaduría que renueva esos votos de relevancia. Es decir, quienes están seleccionando y escogiendo a los artistas que están tanto en los primeros renglones como en los últimos, saben de música, entienden qué es lo que está moviendo a la gente joven, a la gente que está ahí pues definiendo esa relevancia cultural, y por eso pues uno ve unos cambios importantes, por eso uno ve a Olivia Rodrigo en el primer renglón del Estéreo Picnic, porque ese renglón de Olivia define esa relevancia cultural, que no sea para nosotros. Es otra cosa. Culturalmente relevante es una cosa distinta. No quiere decir que no, que la relevancia cultural no esté ahí. La relevancia cultural está ahí porque la define la gente joven. Bueno, sí, también es cierto. La define la gente entre los 16 y los 25. O sea, la gente entre los 16 y los 25 es la que finalmente define qué tan importante es culturalmente un festival. Los que tenemos 45 y vamos a ir a ver a, no sé, los que vamos a ir a ver a Tool, por ejemplo, los que vamos a ir a ver a Tool, vamos por la nostalgia, pero la relevancia cultural de Tool está en otro lado, está en otro lugar. Podría decir uno que está incluso en el mismo pasado, y que ese pasado se revive y hace que quienes valoramos esa relevancia cultural hace 32, 33 años, pues vamos a querer ir a verlo y vamos a pagar por esa relevancia cultural de hace 32 años, ¿no? Entonces hay una mezcla de cosas, pero con respecto a Mad Cool y a este cartel, siento yo que, pues, más allá de la relevancia cultural es, pues, lo que vimos este año. Lollapalooza no agotó, Coachella no agotó, los festivales tuvieron problemas para... Se cancelaron decir algunos. Que, sí, sí, para poder decir que están, que están tan de moda como lo estuvieron hace 10 años. No, es un hecho. Las cosas son pendulares. El péndulo jala hacia la popularidad y se devuelve. Y vuelve y se ubica. El asunto ahí es mantener las justas proporciones, que es el gran problema de la industria de la música. La industria de la música... A la industria de la música no le gustan las justas proporciones. Sí. A la industria de la música le gusta todo en grande, exagerado, unos ingresos enormes, unos EBITDAs gigantescos, y cuando ven que sí, estamos bien, pues ahí es cuando ruedan cabezas y ahí es cuando se producen los problemas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los festivales en 2025, va a estar interesante. Y cuando regresemos discutiremos un poco más sobre Massive Attack y su negativa para ir a uno de los festivales más grandes del mundo, Coachella. Aquí está Be Thankful for What You've Got. Though you may not try. High and Dry the Radiohead en Mañanas de la X 103.9 FM, Dirty, los grandes cancelados de 2024. Los grandes cancelados, ¿de funadas? Sí. Oh, ah, uy. Ahora que hablábamos de relevancia cultural, sí. Esto sí que, pues, a los ojos de las nuevas generaciones, abro comillas, pelaron el cobre, cierro comillas. Bien. Nacional, internacional. Mundial. Mundial, perfecto. 31 de octubre de 2024, en Melbourne, en Australia. Sí. Mr. Tom York se bajó de un concierto, de una tarima, luego de que un manifestante en favor de la causa palestina lo confrontara en concierto e interrumpiera su presentación, quejándose de haber sido una banda sionista en 2024. Sí, señor, recuerdo. Entonces, y Mr. York les dijo, bueno, pues, ¿por qué no se sube usted y canta? Mentira, no, eso no fue lo que dijo. ¿Por qué no se sube usted? Si es tan fácil, hágalo. Dijo, porque no se sube usted y dice lo que quiere decir. Y se bajó. Radiohead ha tocado en Israel después de los sucesos del pasado octubre de 2023. Y esto le ha ganado el odio de las nuevas generaciones. Por lo que yo creo que en 2024, si hubo un artista cancelado que podemos mencionar aquí, esos son los Radiohead. Y ayer estuvimos hablando también de Coachella y de Robert Del Naya y de su negativa para estar en Coachella en 2025. Por el ambiente, por lo que le, la coherencia en el mensaje que ellos quieren enviar, causas políticas y ambientales, dijeron que ya habían pasado por ahí, que es un comportamiento insostenible. Sí. Hacer parte del festival de Coachella. Y por eso sí, rechazaron. Le dijo a NMI, ¿no? Le dijo a NMI. Se hace en un desierto, con recursos públicos, con el agua de la gente. Es un campo de polo. Es un. De golf. Es un resort. Es un resort de golf, dijeron. Se equivocaron. No es un campo de golf, es un campo de polo. Ok, mira. Ya. Y dijeron. Mantiene irrigación con agua que proviene de los recursos públicos. Es todo lo que está mal en este mundo, fue lo que dijo del Naya. Okay. Y luego hablaron de la esfera. Sí. ¿Qué dijeron de la esfera? Que era ilógico también e insostenible por la cantidad de pantallas LED que utiliza y porque está en un sitio, Las Vegas también, que tiene que ver con un desierto. Esa es la muestra de que uno puede cambiar de opinión y está bien. Porque antes cuando se presentaron no dijeron nada de eso cuando eran más jóvenes. Claro. ¿No les importaba? Sí, no, y uno en serio puede pensar una cosa a los 27 y a los 43 otra. ¿Qué cosas pensaban ustedes, en qué cosas creían ustedes a los 27 que ya no creen hoy en día? Esas preguntas. Cambiar el mundo, yo quería cambiar el mundo. ¿Usted quería cambiar el mundo en serio? Sí, yo quería. Yo también. Sí. Tengo que ser honesto, yo también quería cambiar el mundo. ¿En serio? Yo quería cambiar la radio. Pero sí, mi password en Spreaker no era cambiar la radio. ¿Ah, sí, sí, sí? Sí. Sí, sí. Lindo, cuando yo empecé a hacer minúscula. Podcast hace como 72 años, ponía con el corazón, ponía password, cambiar la radio. Pensaba pero, eso. Pero pues ahora solo quiero cambiar como del piso, quiero cambiar de pisos de aquí de la casa. La baldosa, cambiar la baldosa. Quiero cambiar la baldosa, el adoquín. La cocina. Poner adoquín diferente, claro. Poner un adoquín distinto, quiero cambiar la cocina. Las cosas se simplifican con el tiempo, ¿no? Es fantástico. Sí, eso es cierto. Se vuelve uno básico. Se vuelve, sí. No se complica. Uno ya quiere una cosita muy normal, ¿no? Dirte uno. Uno quiere la tranquilidad, ¿no? Y hablando en serio, uno es feliz porque le llegó el piso o porque puso. De la lámpara. La lámpara, ¿cuánto mides tú? Entonces, mira, me llegó una lámpara. Ya. Dirte, ¿en qué cosas creías tú hace a los 27?